nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra aproximación psicológica desde una psicología que llamamos del sentido común, sin grandes pretensiones de observaciones científicas, sino más bien desde ese palco de observación que es la vida y algunos documentos muy conocidos de la Iglesia, especialmente para esta parte me parecen muy interesantes dos documentos, uno del Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, y otro del Papa Juan Pablo, que es Pastores Dabo Bobis. Ambos se refieren, o la parte que a nosotros nos interesa, es la que se refiere a la madurez o a la dimensión humana. Porque en el fondo de lo que aquí se trata es de eso. Hablar de un alma sana es hablar de una persona sana, es hablar de una base humana sana. Y desde los tiempos en que estaba en mi propia formación inicial como dominico, vengo oyendo que muchas veces la espiritualidad falla por la pata de la humanidad. La espiritualidad es como una mesita a la que le tienen que funcionar todas las paticas, pero hay una pata que suele fallar y es la de la humanidad. Y Santo Tomás de Aquino pues dijo aquella frase que es tan conocida: la gracia no destruye la naturaleza, la sana, la restaura, la perfecciona, pero no la destruye. Eso significa que hay una base humana. Sobre la base de una neurosis, sobre la base de una patología, añadirle un gran celo apostólico, un gran afán de penitencia, a veces no resulta, en general no resulta. Porque es muy posible que lo que se presenta con un rostro muy espiritual sea simplemente una manera de disfrazar alguna enfermedad o algún descuadre, algún desajuste, algún ruidito, tiene un ruido interior y entonces se vuelve celo apostólico, eso pasa, eso nos pasa a todos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene dificultades para la vida comunitaria, pues es probable que parezca que tiene una gran capacidad de trabajo, pero tal vez está refugiando en el trabajo. O si una persona es muy recogida en el convento, para el caso de nosotros los frailes, puede parecer que tiene un amor extraordinario por la vida comunitaria, o puede ser que es perezoso, que es cómodo. Es decir, esto de las motivaciones es muy complicado, porque uno se dice muchas mentiras y uno puede vivir incluso engañado muchos años llamando humildad a un conflicto de autoestima. Y así vive y ya casi muere y no se reprodujo, pero ya casi muere. Y murió convencido, o por lo menos convenciendo, tratando de convencer de su humildad, y su humildad era todo un problema de autoestima y punto. Ese era todo su problema de humildad. A mí eso me aterra la capacidad que tiene el ser humano para decirse mentiras. Especialmente cuando una persona tiene algo de poder, pues aparece más esto, ¿no? Aparece más esto. Fácilmente uno puede hacer sentir que, que se necesita ser rígidos para que haya disciplina, para que haya organización. Y muchas veces detrás del afán de disciplina, ¿qué hay? Pues hay otras cosas. Hay temores o hay inseguridades. Otro modelo de superior, pues, trata de ser amigo de todos y que todos se sientan bien y que todos estén bien, pero es que además no sabe qué más hacer. Es que tampoco se le ocurre qué más podría hacer. No tiene a dónde llevar la gente. Entonces, por eso procura que todos estén bien, que todos estén contentos, que nadie ponga problema. Pero no jalona, ¿no? No lanza a la comunidad hacia un crecimiento, hacia una verdadera maduración. Uno se dice muchas mentiras. Y una de las razones principales para estudiar estos temas es dejarnos de decir mentiras. Sobre todo, dejar de decirnos mentiras a nosotros mismos, porque cada uno es maestro en engañarse a sí mismo. A mí me parece que si uno deja sus propias mentiras, encuentra fuentes de gracia muy grandes. Por algo Catalina de Siena nos habla de la necesidad del conocimiento de nosotros mismos. Uno de los muchos modos, porque eso tiene muchos modos de interpretarse, aquello del conocimiento de sí mismo, uno de los muchos modos es este: quita tus mentiras, llama las cosas por su nombre. No te ampares debajo de una falsa virtud, debajo de una costumbre, debajo de una ley, debajo de un puesto. No te ampares detrás de una autoridad, detrás de un poder. Di la verdad de tu corazón, que hay en realidad en ti. Encuentra esa verdad, ponla delante de Dios. Por eso, aunque no podemos darle a la psicología el máximo puesto y convertirla en una especie de diosa, o el único faro que va a guiar nuestra vida religiosa, indudablemente sí necesitamos mucha psicología para no decirnos mentiras, para no engañarnos más. Me aterra que a uno se le vaya la vida, que llegue el umbral de la muerte y esté uno todavía engañándose. Y esté uno todavía con una fábula en la cabeza. Por eso nuestro tema sobre lo normal. Porque todas las mentiras consisten en tomar una anormalidad y darle una justificación espiritual. Es normal que una persona viva descontenta consigo misma. Parece que no. Parece que no. Una persona que esté siempre descontenta, siempre fastidiada de sí misma, ¿será ese un ideal de normalidad? Parece que no. Parece que no, y parece que eso es muy peligroso. Porque casi siempre cuando una persona vive fastidiada de sí misma, vive fastidiada del mundo. Decía el filósofo español: yo soy yo y mis circunstancias. De manera que si odio, si estoy fastidiado con mi yo, estoy fastidiado con mis circunstancias y voy creando un entorno amargo, un entorno aburrido, un entorno triste, conflictivo. Necesariamente uno proyecta lo que lleva. Hay que cuidar, evidentemente, hay que cuidar ese aspecto de la sanidad, de la sanidad. El Señor Dios, en su misericordia, me ha concedido superiores que tal vez no los van a canonizar nunca, pero gente llena de una gran sensatez. Especialmente los años que pasé en el convento de Santo Domingo, los recuerdo como años en los que Dios nos regaló superiores, llenos de una gran sensatez y llenos de una gran normalidad. Demos espacio para los dones del Espíritu, demos espacio para la espiritualidad, demos espacio para la evangelización, pero cuidemos que haya una base normal. Vamos a comentar en esta enseñanza algunos rasgos, tal vez no son todos, pero creo que todos los que están son importantes. Como quien dice, de pronto no están todos los que son, pero creo que sí son todos los que están. Todos los que vamos a mencionar, todos los rasgos que vamos a mencionar, creo que son importantes para una vida normal, para un alma normal. Son 7 punticos que caben en esta modesta hojita. 7 punticos sobre un alma normal, teniendo en cuenta lo que dijimos en la reflexión pasada. Aquí no tomamos normal como lo común, no tomamos normal como lo más repetido. Tomamos normal en el sentido de aquello que puede ser norma, aquello que creemos que pertenece, imagínate lo que voy a decir, pertenece al plan de Dios para el corazón humano. ¿Cómo es un alma normal? 7 puntos. Primero, es un alma reconciliada y sana. También lo podríamos decir, es un alma sanada y sana, que son dos maneras de mirar la salud. Un alma reconciliada y sana. Vamos a leerlos y luego nos detenemos un poquito en cada uno. Segundo, capaz de reconocer las diferencias y de superar la frustración. Capaz de reconocer las diferencias y de superar la frustración. Tercer elemento de un alma sana. Tranquila y equilibrada. Tranquila y equilibrada. Cuarto elemento. Madura y estable. Alma madura y estable. Quinto, realista y trascendente. Realista y trascendente. Sexto elemento, satisfecha y feliz. Y por último, séptimo punto, interdependiente y con un proyecto de vida. Interdependiente y con un proyecto de vida. Bueno, vamos un poco a recorrer esta lista. Lo primero que debe considerarse como normal, normal aquí significa casi normativo, deseable, es que el alma esté reconciliada y sana. Lo primero para vivir de una manera normal y de una manera sana es ser sanado. La reconciliación. ¡Qué palabra tan importante para la salud mental! Hay un proverbio chino, que yo no sé si es chino, porque yo a veces creo que cuando la gente no sabe dónde es un proverbio, dice que es chino. Entonces digamos que hay un proverbio camboyés, o chino, que dice: tu enemigo te hirió una vez. El recuerdo de tu enemigo mil veces. Hiere más el recuerdo que el enemigo. Normalmente uno no puede hacer nada frente a un enemigo demasiado poderoso. Si yo pudiera controlar a mi enemigo, no me hubiera herido. Yo no puedo controlar a mi enemigo, pero sí puedo controlar el recuerdo. Y el recuerdo hiere más que el enemigo. Una vida reconciliada es una vida en paz con los recuerdos, en paz con el pasado, en paz con las limitaciones. No he hecho todo bien, tampoco he hecho todo mal. No lo puedo todo, pero tampoco es que no pueda nada. En paz con las limitaciones. Paz con las limitaciones. Normalmente se llega a esto, a este modo sano y maduro de vivir, solo después de unos años. Porque necesitamos precisamente unos años para encontrar nuestras limitaciones. Pero aún siendo jóvenes, podemos plantearnos desde el principio un ideal de reconciliación y un ideal de sanidad. Un alma normal es un alma reconciliada y es un alma sana. Bueno, hemos dicho que la reconciliación es como paz con el pasado y con las limitaciones. Y la sanidad, ¿cómo podemos definir esa sanidad? Un alma que tiene salud, pues ¿qué es? El término evidentemente proviene del cuerpo. ¿En qué consiste un cuerpo saludable? Pues es el cuerpo en el que funcionan los órganos y los sistemas. Eso es lo básico de la salud. Es decir, las operaciones propias del ser se pueden realizar. Esa es la salud. Algo está sano, lo sabemos, porque en su desempeño, en su hacer, pues tiene todas las funciones que son propias de su ser. En el hacer, realiza todo lo propio de su ser. Ahí está la salud. De acuerdo con eso, la salud del alma consiste en el normal ejercicio, el normal funcionamiento de todo lo que tiene el alma. ¿Y esto en qué se expresa? Se expresa en que la persona tiene dominio de sí misma, es decir, hay un gobierno sobre sí misma y puede recorrer su historia y recorrer su ser en paz. Por eso relacionamos el estar reconciliado y el estar sano. La salud requiere que haya una unidad una unidad. Y esa unidad evidentemente pide que haya un gobierno, un dominio sobre sí mismo. Por eso, un alma normal, un alma saludable, tiene un conocimiento de sí misma, puede hablar, pues en las condiciones apropiadas, puede hablar de cualquier parte de su historia y de su ser, y encuentra que todo lo que es, pues funciona, opera, existe y trabaja como debería hacerlo. Es muy bonito encontrar a una persona así. Pero para entender qué es esto, miremoslo por contraste. Cuando una persona no está reconciliada o no está sana, presenta entonces uno de estos dos síntomas. O se siente fuera de sí misma, es decir, incapaz de controlarse, pues todos tenemos situaciones en las que nos salimos de control. Yo pienso que si uno va en un avión, se le apagan los motores y saltan en paracaídas los pilotos, las azafatas, y el piso empieza a acercarse a una velocidad vertiginosa, yo creo que uno se descontrola un poco. Siempre uno alcanza a descontrolarse, no crea, eso es tensionante. Todos tenemos situaciones en que nos descontrolamos. Pero hay veces que se siente que algo realmente se adueña de una persona, que un pensamiento le puede, y la persona misma se empieza a dar cuenta de eso, que un recuerdo, que un sentimiento le puede. Se sabe que algo anda mal entonces porque la misma persona quisiera liberarse de ese pensamiento o de ese recuerdo o de ese deseo y no puede hacerlo. Ahí se ve que falta este primer punto. Ahí está el síntoma típico. O lo otro es que la persona no puede hablar. A ver, hablemos un poco de su juventud. Estalla en llanto. No quiere decir que no pueda llorar, pero seguramente eso indica que ahí hay algo por sanar. Normalmente, estamos hablando de lo normal, una persona puede recorrer su pasado en las circunstancias oportunas, no se trata de estarse exhibiendo, pero en las circunstancias oportunas, donde cabe la intimidad, la confianza o el pedir ayuda, la persona exterioriza, puede poner en palabras, puede recorrer su pasado, las distintas áreas de su vida, con relativa tranquilidad. Bueno, este es el primer punto. Ustedes vayan poniendo chulitos a los que ya tienen. Un alma normal es un alma reconciliada y sana. Segundo, es capaz de reconocer las diferencias y de superar la frustración. Este se entiende rápidamente por contraste, por el contrario. Es anormal y en general es enfermizo, es dañino que una persona no pueda reconocer los distintos temperamentos, los distintos estilos, las distintas maneras. Incluso sin estar de acuerdo, una cosa es reconocer diferencias y otra cosa es aprobar todo. Pero reconocer diferencias y tener como un principio básico de apertura es fundamental para la vida humana. Y eso se nota inmediatamente en la vida comunitaria. Es que realmente no se puede vivir en comunidad si no hay una capacidad para reconocer las diferencias. No hay manera. entender que el otro tiene otra historia, tan respetable como la mía. La capacidad de diferenciar mi historia de la de esa persona y, sin embargo, encontrar puentes y conectar. Eso es muy bonito. Cuando la persona logra descubrirse distinto y dar y recibir con respeto, saberse diferente y, sin embargo, encontrar puentes. Esto es clave para la vida comunitaria. Tal vez las personas más difíciles para convivir son aquellas que solo tienen un modelo, las llamamos las de piñón fijo. Solo tiene un modelo, esto es así, tiene que ser así, y así, y así, y es como a imponer y es como a forzar. Miran a las otras personas como asignándole cómo tiene que ser, y es a forzar a los demás, es imposible. Desde luego, en casos extremos, pues eso llevará hasta qué sé yo, hasta la locura o no sé. Reconocer la diferencia y reconocer que hay puentes. Pero lo otro también es importante: la capacidad de superar la frustración. ¿Qué es la frustración? Es no alcanzar una meta, no alcanzar un objetivo. En la vida humana hay muchos objetivos que se logran, pero hay muchos objetivos que no se logran. Y casi parece que es más importante la capacidad de levantarse que la capacidad de caminar. Porque el que solo sabe caminar, pero no sabe levantarse, pues llegará hasta la primera caída. Necesita poder levantarse. Pero esto es difícil. Esto es difícil porque toda frustración supone una humillación a nuestro orgullo. Toda frustración supone desconcierto. Nos obliga a preguntarnos qué fue lo que hice mal. A menudo la frustración nos pone en una situación de desventaja frente a las otras personas, que sentimos que se burlan de nosotros. Presentimos su ironía, su cinismo, su crueldad. En algunos casos el temor a la frustración puede ser tan grande, que puede llegar a causar una tensión insoportable. Por ejemplo, cuando una persona recibe una responsabilidad y siente que los demás están esperando que caiga. Es una tensión terrible, terrible, por el terror a la frustración. La capacidad de superar la frustración tiene que ver con lo que antes decíamos de una vida reconciliada, una vida que admite los propios límites. Parece que la actitud más sana es admitir que no hemos hecho todas las cosas bien, admitir que podemos equivocarnos en algunas cosas, pero que nuestra voluntad para hacer las cosas lo mejor posible está presente y que queremos generar un clima en donde sea posible equivocarse y levantarse. Esos son los ambientes más sanos. Esos son los climas que todos buscamos. El ambiente que nadie quiere es el ambiente de si te equivocas te mato. Porque todos sabemos que tenemos errores. Si hay algo que realmente nos distensiona, es saber que los errores no van a ser fatales. Por eso hoy por hoy, en las clases que dan para manejo de computadores, casi siempre lo primero que le dicen al alumno es: usted no va a dañar este aparato. Usted no va a dañar este aparato. Tranquilo. Porque realmente muchos llegamos a la tecnología con un temor equivalente a ese. Es terrible la sensación de y espiché la tecla que no era y se dañó todo. Y se perdió el dinero y soy culpable y lo eché a perder todo. Y además de tonto pobre. ¿Y ahora qué hago? Todos necesitamos un ambiente en el que sea posible admitir un margen de error. Las personas que más queremos no son las personas que alaban nuestras cualidades, sino las personas que entienden nuestros defectos. Esa es la gente que más queremos. Nosotros no solamente necesitamos que nos aplaudan los éxitos. Eso no es lo que más necesitamos. Más necesitamos que nos ayuden a levantar en nuestras caídas. Y normalmente cuando una persona tiene capacidad para superar la frustración, tiene capacidad para entender la diferencia, entender que el otro está en su momento, que el otro está en su proceso, que al otro le cuesta trabajo. Entender que al otro le cuesta trabajo. Para nadie es fácil. Este es un principio sumamente sano. Para nadie es fácil. No es fácil ser papá. No es fácil ser sacerdote. No es fácil ser profesor. No es fácil. No existe una vida que sea fácil. Ninguna vida que sea plena es una vida sin pena. La vida tiene penas, tiene frustraciones, tiene dificultades. Un alma sana reconoce esto, lo reconoce en sí misma y lo reconoce en los demás. En el mismo espíritu de estas dos primeras indicaciones o indicadores, podemos tomar el tercero. Un alma normal, un alma sana es tranquila y es equilibrada. La tranquilidad, ¿qué quiere decir aquí? No significa modorra. No dijimos un alma es tranquilona, sino tranquila. Tranquila quiere decir que tiene paz consigo misma, es decir, que no le nacen conflictos de adentro. Esto es muy importante. Cuando una persona no se aguanta a ella, difícilmente va a encontrar quien la aguante. Tiene paz significa eso, no tiene conflictos adentro. Por eso puede abordar de una manera constructiva y positiva los conflictos que aparezcan afuera. Lo del equilibrio, por otra parte, es muy interesante y es muy importante. ¿A qué llamamos un alma equilibrada? Es aquella que, como por instinto, evita los extremos. Aunque ya explicábamos alguna vez que en esto se diferencian las virtudes teologales y las virtudes humanas. Las virtudes teologales valen más cuanto más extremas sean. La fe, creer al máximo. La esperanza, el amor, al máximo. Pero las virtudes humanas tienen que ver con ese bien que es construible, incluso al margen de la revelación y al margen de la fe. Cosas como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. El equilibrio del que estamos hablando tiene que ver con eso. El equilibrio es el huir del extremo. El equilibrio es encontrar muchas veces lo bueno que tiene lo malo y muchas veces lo malo que tiene lo bueno. Como propone en algún lugar la Sagrada Escritura, ¿no? En el día feliz acuérdate de la desgracia, en el día desgraciado acuérdate de la dicha. Es saber balancear, balance, equilibrio, es eso, saber balancear. Cuando una persona no se balancea, se cae. Cuando una persona no se balancea, se va a un extremo. Por ejemplo, una persona que está triste, pero luego se puso más triste, Luego entró en una gran depresión, finalmente le entró una melancolía. A lo último, pues ya uno está esperando, es que se suicide, pues. No, hay que saber balancear una cosa con la otra. Pero una persona que quisiera estar feliz, muerta de la dicha, alegre, contenta, radiante, pues podría trabajar en un circo, por ejemplo. Pero la vida no es así. La vida nace es del balance, es del complemento. Este es un gran principio. Hay gente que quiere estar sola, como aquel señor que cuando murió pidió que en el epitafio le pusieran eso, ¿no? Al fin solo. Y hay otra gente, en cambio, que no sabe sino estar en manada, en grupo. Ni una cosa ni la otra. El que sabe estar solo y el que sabe ser compañía. Normalmente las personas equilibradas, las personas que cultivan este tipo de equilibrio, son personas muy agradables. Porque precisamente el ser agradable proviene de esa variación. La vida humana, incluso desde su aspecto biológico, está marcada por ritmos. Ya lo decíamos cuando hablábamos de la respiración. Está marcado por ritmos. Uno se pone a pensar en los polos de la Tierra, ¿no? Y bueno, arriba del círculo polar ártico o antártico, arriba del círculo polar, pues ustedes conocen que el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. Porque el ángulo de rotación de la Tierra no da para que se oculte el sol. De manera que son 6 meses de día. Y luego 6 meses de noche. Parece excesivo. El ser humano necesita de la variación, necesita del ritmo, el descanso, el trabajo, el esparcimiento, el esfuerzo, la alegría, la tristeza, el equilibrio. Ni solo pensamiento, ni solo sentimiento. Es capaz de razonar, pero también es capaz de sentir. Es una persona realista, pero además tiene mucha imaginación. Es una persona muy simpática, pero sabe ser seria en su momento. Ese es el tipo de gente con el que uno le gusta vivir. En cambio, una persona que no tiene sino chiste a toda hora, ¿no? Como el que fue al funeral y bueno, no sabía qué decir, y entonces finalmente intervino, ¿no? Bueno, ¿y qué han sabido del difunto? Una persona así no sabe balancearse, no sabe equilibrarse. Esto tiene que ver con el siguiente punto: madurez y estabilidad. La madurez se mide en muchas cosas, casi todo esto que estamos diciendo tiene que ver con la madurez, pero hay un elemento que sobre todo identifica a la madurez, y ese elemento es la capacidad de juzgar rectamente. Para saber la madurez de una persona no hay sino que dejarla hablar. Deje hablar a una persona y mire cómo opina de las cosas. Bueno, ¿y qué haremos con esta situación de pobreza en que están tantos compatriotas? Ah, pero es que hay mucha gente perezosa, es que nuestra cultura es perezosa. O sea, ya resolvió el problema de la pereza, pues, el problema de la pobreza. Hay pobres porque hay perezosos. Ya quedó resuelto el problema. Uno inmediatamente se da cuenta que una persona que resuelve un problema tan complejo, resuelve entre comillas, con un diagnóstico tan infantil y tan tonto, pues esa es una actitud inmadura. Normalmente, una persona madura es capaz de ponderar sus juicios. Mira una misma realidad o a una misma persona, la mira desde distintos ángulos. Puede ponerse en distintas situaciones. Un niño no puede eso. El niño no puede eso. Quiero mi chocolate y es mi chocolate y no importa lo que esté sucediendo. Pero es que, mira, tu mamita no puede irte a comprar el chocolate porque es que se murió tu abuelita. Bueno, pues que mande a alguien, pero que me traiga mi chocolate, porque mi chocolate no mira sino su interés, no puede entender sino su necesidad. Eso es propio de la inmadurez. La madurez es ponderación en el juicio, es la capacidad de mirar las cosas de distintos modos. Sobre todo en eso está la madurez. Y luego está la estabilidad. ¿Por qué queremos tanto a las personas estables? Estable significa también ecuánime. Una persona ecuánime, ¿qué es? Pues la que tiene equus animus, es decir, ánimo igual, ánimo estable. Esa es la ecuanimidad. ¿Y por qué es tan amable la ecuanimidad? Porque cuando una persona es estable, uno sabe a qué atenerse. ¡Qué angustia, qué desesperación cuando uno no sabe con quién se va a encontrar! Una persona inestable es como si fueran muchas personas. Entonces uno no sabe con quién se va a encontrar. Eso es desgastante. Eso es desgastante, eso es frustrante y es aburrido. Una persona que es varias personas. Entonces uno no sabe hoy cómo amanecería. ¿Quién sabe cómo amaneció hoy? Como dice un hermano mío, toca echar el naipe para saber cómo amaneció hoy. No, hoy amaneció de malas pulgas. Hoy no se le puede decir nada. No hay nada que se le pueda decir. Hoy sí como que amaneció. Hoy sí está como de buena. Ah, bueno, hoy está. Y mañana no, entró en una depresión. Y al otro día, mire, nadie lo aguanta, ni él. Ay, eso no se puede. La estabilidad nos agrada a todos y la estabilidad es condición para entrar en la sociedad humana por una razón muy sencilla, y es porque solo con la estabilidad sabemos, solo con la estabilidad los demás saben a qué atenerse con nosotros. Nuestra estabilidad es la garantía que los demás tienen para acercarse a nosotros. En quinto lugar, queremos que una persona normal sea una persona realista, o como decimos popularmente, una persona aterrizada, pero al mismo tiempo que sea trascendente. La persona sana, un alma sana, es capaz de atenerse a los hechos, pero también es capaz de visualizar una nueva realidad a través de esos mismos hechos. ¡Qué lindo es encontrarse gente así! Es capaz de atenerse a los hechos. Porque ¿de qué sirve una persona que rechaza el presente? Una persona que rechaza su realidad, o que rechaza la realidad de su familia, o que rechaza la realidad de su país. Eso no sirve sino para locura y para drogarse, será, o no sé qué. Fíjese que la droga es eso, ¿no? Es una huida. Así no es. Necesitamos gente realista. Y el realismo es la capacidad de percibir los hechos, las implicaciones que traen, las consecuencias, los intereses que están en juego. Cuando aquí hablamos de los hechos, no hablamos solamente de las cosas, sino también hablamos de las personas. ¿Cómo están las personas implicadas en esto? Acuérdese que la felicidad depende en parte de cómo usted se sienta, pero también depende en muy buena parte de cómo usted haga sentir a los demás. Nadie puede construir una felicidad duradera sobre la base de hacer sentir mal a otros. Por eso hay una frase muy bonita que no la recuerdo en su texto, propio, pero que más o menos dice así: para tener felicidad adentro, cultiva felicidad afuera. Es algo así, que me parece que es muy cierta. Porque fíjate la contraria es: nadie que haga infelices podrá permanecer feliz. Entonces no te preguntes solamente cómo estás tú, sino cómo haces tú que se sientan los que están a tu lado. Normalmente una persona que empieza a ocuparse de cómo se sienten los que están alrededor es una persona que pronto encuentra felicidad.